Buenas tardes a todos y escucháis el peor día de la semana. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Chema. Una semana más, hasta las 9:30 estaremos por aquí. Con buena música. La música de hoy de siempre. Sobre todo de hoy. Sobre todo de hoy, sí, porque hemos querido empezar con Coldplay y el tema de Hardy's Park. Que ayer abarrotaba el Vicente Calderón, agotaba todas las entradas se agotaban todas las entradas para ver a la banda británica en su gira. Bueno, ahora mismo la gira por España, ¿no? Que le va a tener por todo el mundo. De ayer ya estaban en España. En España, girando en ya, Madrid, se puede decir, ¿no? Presentando su nuevo disco. Pero nosotros nos hemos querido quedar con el X1I o algo así. Que es, X-I, va a entendernos, ¿no? Era el tercer álbum larga duración del grupo que lidera Chris Martin. Bien, y dicho esto, nos vamos... Pues vamos a seguir con otra banda, pero casi con la misma línea. Del mismo corte, digamos, ¿no? Hablamos de Muse y es también una banda inglesa de rock. Y en este caso, pues también traemos un tema bastante conocido de ello, ¿no? Feeling Good. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Pues ahí quedaba el cuidado tema de Music. Y vamos a seguir en las islas, ¿no? Británica. Con el líder de la banda. Ex líder. Ex líder, sí. Ex líder. La banda ya se disolvió. Correcto, Jesús. Sí. Y nos quedamos con Morrissey, que era el ex líder de la banda de Smith, con un tema del 2004 del álbum You Are the Quarry. Y el tema es Fear of the Gang Today.

De esta banda forma parte King Gordon, es la chica que toca el bajo, ese sonido que escucháis característico de Sonic Young. Mujer rockera. Que no abundan, no abundan. No bueno, abundan. Vámonos a otra cosa, mariposa, y a donde nos vamos, bueno, donde nos quedamos en nuestro país. Con un clásico, ¿no? Un clásico de... suena viejuno ahí, ¿eh? Venga, dale. No. No lo tienes preparado. Pues hablamos de Golpes Bajos, grupo vigués con muchos fans, ¿no? Y el tema conocido de ellos, Disco Santa Compaña. De su disco Santa Compaña, del 84, creo que es este disco, y el tema es Hansel y Gretel. Fabuloso tema de Golpes Bajos. ¿Y de Vigo dónde nos vamos? Pues de Vigo vamos a pasar por Zaragoza. ¿No? Al Mañico. Con Bunbury, su último disco, que está girando sobre todo por Hispanoamérica, Licenciado Cantinas, un disco del 2011 y que ahora mismo lleva de gira. Y vamos a dejar un tema como es Llévame. Más alto subimos. Chimpón. Chimpón, bueno, ahí quedaba el temita de Bumburi. Otro que reaparecía por el sur este fin de semana era José de Santiago y sus enemigos. Y su banda, Los Enemigos. En territorio Sevilla, donde volvían pues después de varios años ya de inactividad. Sí, una banda que llevaba ya 20 años sonando en el panorama musical, sí, ¿no? Y un periodo de inactividad y han vuelto quizás conmemorando sus años dorados en la música, ¿no? Y pasaban por Sevilla el viernes en el festival Territorio Sevilla y según los comentarios dejaron una gran actuación, ¿no? Y un buen sabor de boca, ¿no? Y por eso hoy vamos a escuchar a Los Enemigos, Por la Sombra. Evitando los detalles y tal, porque la gente se obsesiona con los detalles, como a qué colegio fui, cuántos aprobados tengo, podrían ser 6, podrían ser 0, eso no importa. Lo que importa es que yo existo, ¿no? Señor Murphy, ¿quiere usted decir que mintió en su solicitud? No, Bueno, sí, solo para meter el pie en la puerta, demostrando que tengo iniciativa. Pero a usted le he enviado aquí la oficina de empleo. No tenía necesidad de meter el pie en la puerta, como usted dice. Sí, de acuerdo. Lo que tú digas, tío, lo siento. Tú eres el menda del sillón. Yo me limito a estar aquí. Bueno, es obvio que estoy aquí, tal. Señor Murphy, ¿qué es lo que le atrae exactamente de la industria del ocio? Que mi placer está en el ocio de los demás. ¿Considera que tiene usted algún defecto? ¡Ah, sí! Porque de hecho soy un pelín perfeccionista y tal. Sí, lo soy. Verá, para mí todo tiene que ser lo mejor o si no nada. Como si en cuanto las cosas se pusieran un pelín chungas, entonces todo me la sudara. Sin embargo, hoy tengo buenas vibraciones con lo de la entrevista, tío. Buen rayete, todo bien, ¿no? Pues nos sigue acompañando de fondo Sonic Youth, que en el 2009 lanzaron su último álbum, The Eternal, hasta la fecha. Con 16 discos de estudio. Sonido propio y con identidad. Pioneros de la escena noise rock. Sonic Youth. Y en lo mejor lo vamos a dejar, ¿vale? Sí, pero vamos a continuar con otra gran banda que ya no figura, ¿no? Como tal, ¿no? Regresan este año, ¿eh? Regresan este año. Sí, no. Al Festival Internacional de Benicassim. Pues nada, una oportunidad para verlos. Hablamos de The Stone Roses, gran banda, ¿eh? Este verano va a estar en el FIB y junto a otra banda como New Order, otro grupo británico que también hacía tiempo que no sonaba mucho. The Stone Roses estaban separados, pero como hemos dicho, vuelven. Y lo harán aquí en España, en el Festival Internacional de Benicassim. Pues llevaban 15 años separados, ¿sí? Pues Love Spirit es lo que vamos a escuchar, ¿no? Un tema que pertenece a su primer álbum. Bueno, su primer álbum, que no eran un álbum con 11 canciones, creo. Eran 6 canciones solo. Pero quizás uno de los mejores que editaron. Y nos quedamos con el tema que tú nos dejas. We'll be right back.

Un auténtico temazo este Don't Fear the Reaper, sí, de auténtico temazo. Blue Oyster Cult. Y nada, seguimos con bandas americanas, ¿no? En este caso nos vamos a quedar con una banda novedosa en sonido y en formación. Hablamos de The Black Keys. Es un dúo que hace blues rock y es a base de guitarra y batería. Uh-huh. Y nada, como ejemplo... Lonely Boy. Lonely Boy. Permaneces en ella, te sientes en el centro del mundo. Te parece que nunca cambia nada. Luego te vas un año, dos, y cuando vuelves todo ha cambiado. Se rompe el hilo conductor. No encuentras a quien querías encontrar. Tus cosas ya no están. Has de ausentarte mucho tiempo, muchos años, para encontrar a tu vuelta, a tu gente, la tierra donde naciste. Pues nos continúa acompañando Sonic Young. Y vámonos ya con nuestra terna final, porque nos quedan apenas 11-10 minutos para llegar a las 9 y media y todavía tenemos algo que decir, ¿no? Sí, y que escuchar. Y que escuchar, claro. Vamos a dejar a otro que también dejó el pabellón alto en territorio sevillano, como fue Iggy Pop en la noche del sábado, Iggy Pop and the Stooges. Y uno de los temas que sonó allí fue Open Up, Up and Bling. contundente tema de hip hop. Y nos vamos a quedar con otro icono, ¿no? De del punk rock. Del punk rock, de todo lo que queramos decir de este tipo y de esta banda. Joe Ramone, que fue líder vocalista de la banda. Y líder de los Ramones. De los Ramones, claro está. Y que nos dejaba hace ya unos cuantos añitos, víctima de un cáncer. Y bueno, pero después de la separación del grupo, la disolución del grupo, le dio tiempo a hacer algunos proyectos en solitario, como es este que vamos a traer. El rock and roll is the answer. En el rock and roll está la respuesta. We'll be right back. Estábamos mirando por aquí algunas curiosidades de Joe Ramone. La verdad que... Bueno, cuando te enteras que se pegó 20 años sin hablar con otro componente del grupo, Johnny Ramone. Yo abandono el grupo, vamos. No y aguanto que, tanto. Y que decía que comenzó todo por diferencias ideológicas y que digamos que se agudizó cuando Johnny le robó la novia. Se fue con su novia y bueno, que se casó con ella. Dice que el tema ese de KKK, Tuma Baby Away, que se lo escribieron a él, ¿no? Sobre todo porque por lo visto Joe Ramón era liberal de izquierda y el otro conservador, ¿no? De familia acomodada. La verdad es que bastante curioso lo de Joe Ramón. Por cierto, también viene aquí que él murió de linfoma y que cuando murió estaba escuchando In a Little While de U2. Pues y que Bono en los conciertos en principio hablaba de que esa canción trataba sobre el dolor por amor, pero luego ya, desde aquel momento, dice que la canción adquirió ya un significado totalmente nuevo. Ya la escucharemos otro día, porque hoy nos hemos quedado sin tiempo, estamos a las 9:31 y tenemos que despedirnos con... Pues nos vamos a despedir con un grupo de rock urbano. La versión. Uno de que nos gusta, un bonus track, Los Suaves, un grupo de Orense, Galicia. Y una versión, en este caso, no una versión... ¿De una canción? De una canción. Es un poema de José Agustín Goytisolo, pero que quizás la canción la hizo más popular Paco Ibáñez, o también Kiko Veneno también la ha tocado, y en este caso nosotros vamos a poner la más rockera, que es la de Los Suaves. Y con esta nos vamos a despedir hasta dentro de 2 lunes. Pues sí, porque el lunes que viene fiesta, recuerden, local, Día del Petaquero. Pues con palabras para Julia. Hasta dentro de 2 semanas. Tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomado de uno en uno, son como polvo, no son nada, que no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Amor.